caramelo. Sube a la palma, caramba, sí, cómo no. O dile a la palmerita, caramba, sí, cómo no. O dile a la palmerita, preciosa que se asome. Caramba, sí, cómo no. Palmero sube a la palma. Martela, Martelita, Chepita y Juana. Caramba, sí, cómo no. Caramba de la mañana. Caramba, sí, cómo no. Martela, Chepita y Juana. Chepita y Juana, madre. Voy al cielo. Madera del mismo pino, agua de la misma mar. Tú aprendiste de mi maestro. ¿Cuándo me vas a ganar? Ahora. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se fue a la plaza pa' trabajar. No vende caña, no vende azúcar, ni tiene plata pa' trabajar. María Manuela, la caporala, se fue a la plaza pa' trabajar. No vende caña, no vende azúcar, ni tiene plata pa' trabajar. Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil. No sabe china, china mulata, la burundanga que no es de aquí. Se fue a la plaza, compró cebolla, compró tomate y perejil. Sabe china, china mulata, la burundanga si no es de aquí. Prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim. Yo tengo una botijuela que ya está por la. Piri, piri, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim, prim. Yo tengo una botijuela que ya está por la. Que ya está por la mitad, alright. Le rasque a quien le rasque, pa' los conocedores, señores, soy Pepe Baje. Le pique, que le pique, le rasque a quien le rasque, pa' los conocedores, señores, soy Pepe Baje. Que llore, llore, Bazán, va. Aquí está la pasionaria flor que cantan los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristeza. Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristeza. Vengo a que todo me desengañen, aunque me cueste luego el morir. Vengo a arrancarte

Valentín. Gorda de mi hermana Pilar. Abelardito le viene diciendo a Valentín: con palo no vale, con palo no vale, con palo no vale, con palo no vale. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Que no, no, no. No, Valentín, con palo no vale, con palo no vale. No, Valentín, con palo no vale. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Cuando ese llegó, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. Como mueve la cintura y los hombros también. La cintura, la cabeza y los hombros también. Que como mueve la cintura y los hombros también. La cintura, la cabeza y los hombros también. Se me va, se me va. Cabeza, con los hombros, con la cadera, con la cintura, con la bolera, con el bolero, con boleriña, ay, con la flaca, se me van los pies, me va para acá, me va para allá, a mover la cintura. Cabeza y los pies también, también, también. Para menear, agua en nieve vas a patear. Amor,